Bueno, estamos acá con Camila Zárate, la vocera del Zonal Central del MAT, el Movimiento por el Agua y los Territorios, ¿correcto? Bueno, estamos acá en vivo en Radio Placeres. Y nada, queríamos preguntarte, Camila, si nos podría, bueno, para todas las personas que imaginamos que están en la casa, escuchando radio, ojalá Radio Placeres, si nos podría, bueno, primero presentarnos el MAT, qué es el Movimiento por el Agua y los Territorios, cuándo y cómo nace, para qué nace, y bueno, cuál es, digamos, su objetivo principal, si así se puede llamar. Presentar un poquito para todas las personas que nos están escuchando desde la casa. Esa un poco es la idea. Bueno, hola a todos ustedes, a la quienes están sintonizando, sobre todo en el Día Mundial del Agua, que es tan importante que hablemos de estos temas. El MAT es un movimiento que surge el año 2013 bajo la necesidad de articularnos con respecto a temas transversales que nos unifican. Está compuesto por organizaciones relacionadas con la defensa de la naturaleza, el Itufemón y el Cumemón, como se le dice en Mapudungún. Desde Arica hasta Magallanes. Y lo que hemos planteado es salir un poco de lo que es el conflicto local, llámese por ejemplo, el conflicto por ejemplo con Iloicén, con Pascualama o con cualquier capital extractivista que se emplaza en el territorio y destruye el territorio, sino que ya empezar a pensar en el modelo que está detrás. Porque así como hay capital extractivista, es porque hay un modelo de fondo extractivista que ve a la naturaleza como un saco de recursos que saquear para los mercados mundiales o para lo que es los mercados del norte, y que por tanto es la forma económica con la cual se sostiene toda América Latina y en particular nuestro país. Entonces, desde esa mirada consideramos la importancia de emplazar a un cambio, una transición a un nuevo modelo o post-extractivista o un modelo de decrecimiento, en donde podamos también levantar alternativas desde la localidad y los territorios. La agroecología, por ejemplo, lo que son las economías alternativas, solidarias, territoriales. Pero además, nosotros hemos levantado una de las principales consignas, cuando nos hablamos también que es un movimiento por el agua, además un movimiento territorial, es la lucha por el agua. En el sentido de que hoy en día hay una lucha, hay una crisis estructural hídrica que cruza desde Arica hasta Magallanes de distintas maneras. No solamente porque escasea el agua, sino que también muchas veces porque el agua no es de calidad, o porque justamente el agua no existe en las proporciones que debiera existir para mantener ecosistemas. No solamente pensemos en la afectación humana, también en la afectación de los otros seres vivos. Entonces, en el entendido de que la problemática del agua es transversal, creíamos que también el elemento común y vital, que compone el 70% de nuestro cuerpo, también era nuestro eje transversal desde el cual trabajar. Así que nosotros, desde esos años que hemos estado levantando el movimiento para visualizar la problemática del agua en todas sus alternativas, pero también para levantar ciertas demandas comunes, como la derogación del Código de Agua, una nueva constitución, vía Asamblea Constituyente plurinacional y feminista, la protección inmediata de todos los glaciares, ecosistemas fragilizados, etcétera. Eso es un poco de lo que se compone el movimiento, y nuestros hitos principales han sido siempre la movilización de los 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua, y los 22 de abril, que es el Día Mundial de la Tierra. Muy bien. Bueno, entonces, ¿nos podrías hablar un poquito más específicamente sobre, digamos, esas iniciativas, estas propuestas, estas líneas de trabajo, de acción que están tomando en ese periodo, digamos? Bueno, quizás también hacer un contexto de por qué estamos en una crisis hídrica hoy y por qué también es importante tratarlo hoy considerando la situación sanitaria que existe en el país. Claro. Porque, por ejemplo, la situación sanitaria de hoy nos hace recordar la situación de desigualdad que hay en todos los territorios. Eso mismo. Desigualdad territorial, por ejemplo, lo que ocurre en Petorca, en donde no existe el agua en las cantidades suficientes para que haya medidas mínimas de sanidad. Pero también la desigualdad de que no todos los chilenos tienen la posibilidad de poder atenderse en salud privada y que sabemos que van a colapsar los sistemas públicos, justamente, y que por tanto van a ser las personas más empobrecidas o las personas de la tercera edad quienes no van a poder tener el acceso a la salud. Entonces, evidentemente, ese tipo de situaciones de desigualdad también se replican con el agua. Y una forma muy clara de poder explicarlo es, por ejemplo, lo que ocurre en estos mismos territorios de Petorca o en otros, en donde tienes una comunidad empobrecida que no tiene acceso al agua, y hay comunidades humanas, por ejemplo una APR, que es una asociación de agua potable rural, que tiene un pozo y no puede acceder al agua porque su pozo mide 10 metros, y hoy en día por la sobreexplotación del agua con 10 metros tú no alcanzas el agua. Pero en cambio, los usuarios del agronegocio, los grandes capitalistas de nuestro país, muy asociados también con la clase política empresarial de nuestro país, son quienes sí tienen acceso al agua porque pueden construir, por ejemplo, un mega pozo profundo de 100 metros. O levantar proyectos de iniciativa de embalses que simplemente son a medida de ellos, para que ellos puedan seguir desarrollando su agronegocio. Y es por eso que se dice que finalmente hay más agua para las paltas que agua para la comunidad, porque efectivamente, y esto no es un problema de las paltas, es un problema de los capitalistas de estos agronegocios, que tienen la posibilidad, porque tienen los derechos de aprovechamiento de agua y también tienen el dinero, la capacidad financiera para levantar infraestructura que le permita acceder al agua. Mientras tanto, la misma comunidad aledaña que no tiene la plata, no tiene posibilidad, y ahora más encima nos damos cuenta que también hay una relación de que quienes no tienen plata, además también no tienen condiciones de salud. Entonces, finalmente, son formas de replicar la pobreza en distintas vías. Y hoy en día es lo que también se sale a la palestra con esta situación sanitaria que vive nuestro país, que también se agudiza, así como se ha agudizado por todo este último tiempo, la situación de crisis hídrica en nuestro país. En los últimos años ya hemos llegado a 136 comunas con decreto de escasez hídrica. Entonces, finalmente, y esto va a seguir aumentando, en la medida que no se tomen acciones como las que nosotros decimos. Para nosotros no son soluciones, como ya se puede un poco visualizar, un embalse. No son soluciones una carretera hídrica, que lo que hace es a un trasvasaje de cuenca desde la zona sur a la zona norte para, en el fondo, afectar los ecosistemas del sur. No nos parece una gran solución la desaladora, no solamente por el problema que generan en el ecosistema marino, por la enorme cantidad de sales, sino que también porque sentimos que hay condiciones de desigualdad. Cuando una minera tiene el acceso directo al agua dulce de los glaciares y las comunidades tienen que estar tomando agua salada. Entonces, finalmente, nosotros lo que hemos propuesto como una medida principal e inmediata en nuestro horizonte de lucha es la derogación del Código de Agua. Un Código de Agua que lo que hizo fue privatizar el agua, ¿de qué manera? En primer lugar, dividiendo el dominio de la tierra con respecto del agua, para levantar respecto del agua una figura llamada derecho de aprovechamiento privado, que mediante los cuales, si bien el mismo artículo 5 del Código de Agua establece que el agua es un bien nacional de uso público, es decir, un bien de propiedad del Estado y de todos, finalmente lo que sucede es que en el mismo articulado y arreglón seguido se dice que de todas maneras esos bienes se pueden establecer derechos de aprovechamiento privados respecto de ellos. Y otra cosa muy importante del Código de Agua es que el Código de Agua no es un código hecho para el agua, es un código totalmente productivista, es un código que no estableció ni siquiera una mención al ciclo del agua y a su cuidado, como tampoco mencionó la priorización de los usos, es decir, que haya un establecimiento de que el agua en primer lugar tiene que ser para las comunidades humanas y para los seres vivos y ecosistemas. Eso no existe en ninguna parte de manera legal en nuestro código. Entonces, finalmente, lo que ocurre es que se entregaron los derechos de aprovechamiento de agua desde la dictadura militar hasta hoy, de manera gratuita y perpetua, a través de la Constitución también, que fue la que estableció que el agua es derechamente ya una propiedad privada, y finalmente el Estado no tuvo nada más que hacer que entregar derechos. Hasta el momento en que ya estamos en la situación actual de sobreexplotación, además se entregó un sobreotorgamiento de derecho de aprovechamiento de agua, y mediante el cual ya estableciendo un decreto de escasez hídrica, que yo te mencioné que van en el 136 ya a la fecha, solamente ahí recién el Estado puede actuar y tratar de levantar una cierta prioridad de uso, siempre que los usuarios entre ellos no se pongan de acuerdo, con las complejidades que eso amerita, considerando también que tú tienes, por ejemplo, ciertas orgánicas respecto del agua, pero que también se sostiene en la lógica de la propiedad, como es, por ejemplo, las juntas de vigilancia, donde quien tiene más derecho al aprovechamiento de agua, por tanto, también tiene más acceso a las decisiones con respecto del agua. Y por eso es que nosotros decimos la junta de vigilancia es como una junta accionista. Quien tiene más acciones del agua, tiene más decisiones con respecto a la empresa, y en este caso con respecto a la cuenca. Entonces, finalmente, todo es bajo la lógica de la propiedad y en específico de la privatización. Y por eso nosotros decimos, acá lo que tenemos que ponerse en duda es la privatización. Y la principal demanda del movimiento ha sido la desprivatización del agua. Y nosotros, el cómo, la vía, lo vemos a través de un nuevo código de agua, por eso es que creemos que hay que derogar el que tenemos ahora. No basta con establecer concesiones que finalmente también terminan siendo otra forma de privatización. Y también establecemos que las formas, en el caso de la Constitución, no solamente derogar el articulado específico que menciona el tema, que es el 19, número 24, inciso final, sino que todo un cuerpo normativo que es extractivista, y que nosotros lo que queremos es que establezcamos una constitución nueva, en donde además podamos establecer que el agua sea un derecho humano, pero también un derecho de la naturaleza en sí misma. Eso. En tanto hay que respetarla como sujeto con valor intrínseco que merece que, en primer lugar, la respetemos en su integridad, y con ello también sus ciclos vitales, entre ellos el agua, pero también que la podamos restaurar. Y ese tipo de cosas no tienen cabida en esta Constitución como hoy día la tenemos, y por eso también creemos que la vía es la Asamblea Constituyente, porque es una vía que nos permite generar otro tipo de propuestas y otro tipo de horizontes y marcos normativos. Muy bien. Y bueno, respecto a nuestro territorio, digamos, al Zonal Central, me hablabas de Petorca y también, bueno, la situación en Olmué también es bien claro. Es bien clara esa desigualdad en base al derecho de propiedad del agua, como hablábamos, eso mismo del complejo de Rosa Agustina y el hecho de que la mayor parte de la población tiene acceso al agua 2 horas al día, por lo que tengo entendido. Claro, entonces es una situación, bueno, incluso hay comunidades, porque uno muchas veces se enfoca en la quinta región, pero por darte el ejemplo, hay comunidades en la región de O'Higgins en donde hay personas que tienen acceso al agua una vez a la semana. Y ya llega a un punto que se naturaliza la situación de desigualdad en nuestro país. Y obviamente que hay territorios que han logrado más visibilidad que otros, pero eso no significa que solamente haya uno o dos territorios devastados, porque la verdad son muchas comunidades que también están muy empobrecidas y son muy dependientes de este mismo modelo que finalmente destruye sus economías locales y lo hace depender del mismo, y que finalmente tampoco tienen la visibilidad que merecen para poder decir al mundo de, oye, esta es nuestra situación como comunidad. Entonces claro. Nosotros lo que sí hemos relevado mucho, sobre todo en experiencia, y por ejemplo voy a nombrar en particular en Petorca, es que por ejemplo también hay iniciativas que salen desde esos mismos territorios en sacrificio hídrico, pero para levantar economías o levantar alternativas al modelo de desarrollo. Y una de ellas, por ejemplo, la Escuela de Agroecología Geminina, que se ubica en Petorca y que está levantando una apuesta agroecológica como una salida también a la escasez hídrica, a través del restablecimiento de ciclos hídricos, a través de cambiar el modelo agroalimentario que hoy en día se sigue promoviendo, con esto de que Chile sea potencia agroalimentaria como quiere Sebastián Piñera y su ministro, y en vez de eso levantar otro tipo de iniciativas ya relacionadas a cambiar, por ejemplo, del monocultivo al policultivo, uh-huh. O cambiar de los plaguicidas y estos agrotóxicos a otras formas de poder controlar claras o otro tipo de agente externo, pero de alguna manera que tenga relación con los sistemas ecológicos, con los saberes ancestrales, con los saberes de la madre tierra, y que nos permitan otra forma de alimentación. Y es una de las cuestiones que también se plantea desde la soberanía alimentaria. Sin embargo, nosotros si bien hemos planteado que la agroecología podría ser una política a nivel nacional con respecto a un nuevo modelo de hacer alimentación en nuestro país, uh-huh. Eso ni siquiera es tema para los expertos, obviamente para este gobierno de turno, que además, para que, como no mencionarlo, es un gobierno que lo que ha hecho es profundizar el extractivismo en todos sus niveles. Voy a darte algunos ejemplos. Ha sido un promotor del TPP-11, incluso ahora con la situación sanitaria, cuando todavía no empezábamos ya a hacer cuarentena, sino que con la situación que venía desde China, ya de nuevo está haciendo una política del terror para poder revitalizar el TPP-11, que lo que hace es poner en juego nuestra soberanía alimentaria, nuestra soberanía con respecto a nuestros derechos digitales, laborales, etcétera. O incluso nuestra capacidad de poder cambiar los derechos de aprovechamiento de agua, porque vamos a tener que estar rindiéndole cuenta a transnacionales que tienen derecho de agua en nuestro país, por darte un ejemplo. Sí. Mira, también ha sido promotor de la privatización de los parques. Ahora, en plena situación de cuarentena, ellos de nuevo funcionan a visitar nuevos parques. Ha sido promotor de lo que es la certeza jurídica de los derechos de agua, de figurar la ley de protección de glaciares para permitir su destrucción. O sea, él de verdad él ha gobernado este tiempo para los empresarios y ha sido un promotor del extractivismo. Y eso, obviamente, lo que ha provocado es que los territorios estén aún más devastados, y eso se ve en las cifras. Hay una respuesta también respecto de los mismos territorios que no han tenido ningún tipo de soluciones, sino que al contrario, se han visto cada vez más desfavorecidos por estas políticas, y por eso es que también hemos sido súper tajantes, que creemos que Piñera tiene que renunciar, porque finalmente él no está gobernando para la gente, sino que está gobernando para la casta política empresarial. Sí, tiene una ceguera que ni él la ve, digamos. Ajá. Bueno, respecto al Día del Agua, me imagino que ha debido de cambiar un poco lo que se pensaba hacer en ese día. ¿Cuál es la campaña ahora que se está promoviendo ese mismo Día del Agua? Mira, nosotros, evidentemente, por la situación sanitaria, de inmediato nos comprometimos a la necesidad de quedarnos en las casas, o a lo menos de tomar medidas de precaución que impliquen no aglomerarnos. Y por lo mismo es que repensamos la movilización tradicional que hacemos nosotros y que lo teníamos considerado, por ejemplo, para hoy a las 11 de la mañana en la Plaza de la Dignidad, claro. Y bueno, en distintas plazas. Y lo que hicimos fue pensar en una campaña digital. Lo configuramos de la siguiente manera, pensando en una campaña que les pusimos campaña 22 de marzo, hashtag por el agua y los territorios. Siendo ese nuestro hashtag inicial, pero que de todas maneras igual hemos llamado a que igual usen un hashtag como más internacional, que es Día Mundial del Agua, con el hashtag que nosotros estamos levantando a nivel de los territorios de este país. Entonces, con ese hashtag nosotros lo que hemos hecho es visualizar distintas conflictividades locales que nos han enviado videos, otras que son parte del MAT. Incluso ahora, en este mismo momento, estamos realizando una transmisión vía streaming desde el fanpage del MAT, que es el Movimiento del Agua y los Territorios en Facebook, y ahí distintas localidades están mostrando de qué se tratan sus conflictos vinculados al agua, cómo están haciendo la defensa desde sus territorios, así que también invitados a que se sumen a la fanpage y puedan ver esas transmisiones. Bacán. Nosotros ahora, para las 9 de la noche, estamos haciendo un llamado a cacerolear desde nuestras casas, y a las 22 horas, de 22 horas a 22:22, hacer un apagón corto de electricidad por el agua también, y por la desprivatización del agua. Estas son algunas iniciativas, pero de todas maneras nos han llegado ilustraciones, nos han llegado videos, nos han llegado de todo, y nosotros lo hemos también visualizado en todas nuestras plataformas, porque realmente hemos visto también que en estas situaciones de crisis finalmente también la creatividad aflora, y somos muchos los territorios que estamos articulados para visualizar y hacer entender a la gente que hoy más que nunca, y sobre todo con esta crisis sanitaria que estamos viviendo, visualizar la crisis hídrica y demandar soluciones concretas para esa crisis hídrica es elemental. Así que hemos visto una muy buena respuesta, la campaña está saliendo muy bonita y esperamos que termine bien para todas las jornadas de día y que todos se puedan sumar y hacerse parte cibernéticamente de todas las actividades. Claro, qué bueno. Bueno, y que todos los días sean el Día del Agua, la verdad. Bueno, para ir cerrando, Camila, no sé si hay alguna otra cosa que quieres comunicar o pasamos directamente a cómo poder participar, si alguien quisiera participar en el MAT, y cómo lo podemos encontrar en las redes sociales. Bueno, cualquier persona que quiera participar del MAT nos puede mandar un mensaje interno a nuestra fanpage, que es Movimiento por el Agua en los Territorios. Si ustedes tienen algún video que nos quieran enviar, alguna ilustración, lo que sea, alguna canción que hayan grabado, lo envían a difusionporelagua@gmail.com y nosotros ahí la vamos a estar publicando en ciertos horarios. También tenemos ahí, bueno, en la misma red lo estamos explicando que tenemos un link abierto para difusión por WhatsApp, entonces cualquier persona se puede sumar y ayudarnos a difundir el contenido. Así que más que nada que se guíen por la página de Facebook, que es donde está la información más actualizada, y quienes les gusta más el Instagram también pueden hacerlo en @agua y territorios. Al final, el llamado final es que obviamente que todos nos sumemos por el Día del Agua, como dices tú, al final todos los días también son el Día del Agua, sí. Y porque sin agua no hay vida, y por lo mismo apostamos a su desprivatización, su desmercantilización, porque no puede ser que el agua siga siendo privada en nuestro país, y no puede ser que el agua siga siendo un bien de consumo. Bueno, eso, Camila, muchas gracias, aguante la lucha, y bueno, cualquier cosa estamos en contacto y seguimos comunicándonos. Ya, pues, aquí vamos a estar. Cualquier cosita, nos llaman. Ya, muchas gracias. Abrazos. Chao.